Rivadavia 641 en la Casona Centro Cultural. Tenemos vías de comunicación, ¿eh? El número es 542913 y también nos pueden escuchar por www.fmindirock.com.ar. Bueno, hoy tenemos un día así medio hardcore, ¿eh? Hoy vamos a recorrer a un par de canciones del hardcore. Así que estábamos escuchando Agnostic Front, una de las bandas de Estados Unidos que salió, una de las primeras bandas, ¿eh? Estábamos escuchando For My Family. Así que bueno, ahora vamos a escuchar otro temita de Agnostic Front. Vamos, ahí vamos. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets. Estábamos escuchando esta banda neoyorquina de hardcore, Agnostic Front, con Old New York. Bueno, es una banda que nació ahí, en Nueva York, en los años 80. Y bueno, fue como la banda precursora del hardcore neoyorquino, junto con Psicofitol y bueno, y otras bandas más. Que estaba, por ejemplo, Agnostic Front, Agnostic Front, que era la banda a la que estaba sonando, estaba Black Flag, los Bad Brains también, muchísimas bandas, ¿no? Que fueron de influencia para las bandas hardcore de acá de Buenos Aires. Bueno, hoy vamos a tener entrevista con una banda que se las trae, ¿eh? Una banda de Córdoba, de las Sierras. Directamente vamos a estar hablando con los chicos de Fuera del Tiempo. Es una banda que, bueno, ahí estaba tocando, Chulo. Chulo es el bajista de la banda Diferentes Actitudes Juveniles, más conocida como DAG, una banda de hardcore de Cava, de Buenos Aires, precisamente del barrio de La Boca, de Catalinas, del barrio Catalina Sur. Bueno, vamos a estar hablando con él un poco de su nuevo camino, digamos, musical, ¿no? Porque se mudó a Córdoba, salió de la gran ciudad y se fue a las sierras a vivir ahí en familia y con amigos. Así que bueno, en un ratito más tarde vamos a estar hablando con él, vamos a tener una entrevista, vamos a pasar la música. Y bueno, nos tiene que contar todo, porque va a salir fechita, sale un recital, va a salir disco. Bueno, vamos a estar hablando con él un poquito de todo un poco. Y bueno, pero antes vamos a tener a los chicos de la secundaria número 4 que van a venir acá a presentarnos un evento así tipo de humor que hicieron. Así que bueno, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar escuchando, yo los voy a conocer. Así que bueno, los vamos a estar esperando a los chicos para que vengan a dar su set de humor a este viernes, que está bueno, para empezar el fin de semana. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquitito más de hardcore y vamos a escuchar una banda argentina que se llama Minoría Activa. La adrenalina del rock está aquí. Esto es Todo por el Aire. Muy bien, acá estábamos escuchando a Minoría Activa, esta banda hardcore, formada también en pleno auge del hardcore en Buenos Aires, en los años 90. Y bueno, fue una banda que teloneó a un montón de bandas que vinieron del hardcore. del mundo, más reconocidas como Biohazard, Agnostic From, Psicofitol, bueno, un montón de bandas. Estuvieron girando también por Brasil, Chile, Uruguay, y bueno, y su primer disco lo produjo el señor Flavio, el señor Flavio de los Cadillacs. Este disco que estábamos escuchando de Minoría Activa, que se llama Volver a Empezar, lo produjo el señor Flavio, el señor Flavio de los Cadillacs. Ahí se copó y dijo, ahí está, sí, un terrible músico, Flavio. Bueno, Flavio está pasando por un temita así medio de enfermedad. Sí, sí, Flavio tuvo un problemita en la columna, lo operaron, salió todo bien, por suerte, salió todo bien, pero no podía tocar el bajo, Estaba muy, muy, sí, sí, muy, muy complicado, pobre Flavio. Pero bueno, se pudo operar y bueno, se está recuperando ahora. Pero bueno, Flavio también le gusta mucho el hardcore, le gusta mucho la música, así que ahí estuvo con los chicos produciendo su disco. Bueno, les quería, hay noticias, hay noticias en la música, van a tocar los Piojos, ¿no? Bien, ahí Paola está festejando acá, Paola. Tocan los Piojos el 14 y 15, creo, de diciembre en el Estadio Único de La Plata, ¿no? El Estadio Único llamado Diego Armando Maradona. Bueno, y hoy también les quiero recordar, por si quieren ver a las 21 y 30 horas en YouTube, van a dar la película en HD del show de los Fundamentalistas, A las 21 y 30 horas en YouTube, Había Una Vez, se llama la película. Así que bueno, también en el Estadio de La Plata. Así que este viernes, una vez más, los que quieran verlo, 21 y 30 horas, podemos verlo, Yo no lo vi, así que bueno, me viene bien, Me viene bien después de la radio ir a ver el documental de los Fundamentalistas. Bueno, esto lo posteó el Indio, el Indio Solari lo posteó. Así que bueno, ahí están, vamos a verlo, vamos a revivir una vez más esa noche. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquitito más de hardcore antes de que vengan los chicos de la escuela. Vamos a escuchar Edo, Existencia de Odio. Ahí vamos a escuchar Sin Piedad. Sin piedad. La adrenalina del rock está aquí. Esto es Todo por el Aire. Por el aire, donde el rock nunca muere. Estás en el lugar correcto. Muy bien, acá seguimos, acá en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Y bueno, estábamos escuchando esta banda de Buenos Aires de hardcore, Edo. ¿Cómo se llama? Existencia de Odio era, ¿eh? Era E.D.O. Bueno, esa canción viene de un tema de Agnostic Front, ¿eh? Un tema de inspirados en esta banda neoyorquina. Bueno, estamos acá con los chicos de la secundaria número 4. Estamos con sus profesoras también. Ahora nos vamos a presentar todes. Y vamos a escuchar un ratito de un podcast de los chicos que hicieron. A ver, Pau. Hola, hola, hola. Somos estudiantes de sexto Armos, de la secundaria número 4, y somos un grupo muy cómico. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hoy les venimos con un repertorio muy interesante de anécdotas muy graciosas, en las que intentamos dejarlos con que se sientan identificados y eso, y que se caguen de risa un rato. Pero para, ya vamos a contar anécdotas. Primero hay que presentarnos. Tenés razón. Yo soy Genaro Erichiri y tengo antojo de ravioles. Yo soy Juan Cruz, pero me dicen Juancho. Yo soy Gabriel Bandone y soy un pibito estudioso. Soy Ludmila Hayes y soy pajosa. Soy Barrera Nicole y soy muy, no sé, qué sé yo. Yo soy Milena Precassini, soy bibliotecaria y bueno, también amo la literatura cómica y me encanta estar acá con ustedes. Ah. Soy Ivana Panizo, la profe de literatura. Este repertorio de anécdotas surgió porque nos hicimos una pregunta. ¿Ustedes piensan que se necesita reír para vivir? Yo pienso que sí, que es necesario. Si no, vas a vivir amargado, más vale. Para mí que no es tan necesario como para el cuerpo reírse, vivir riéndote. Como respirar, por ejemplo. Yo creo que es verdad que no es una necesidad motriz, pero a veces sirve como para descargarse ciertas cosas o quitarle menos importancia a cosas que por ahí nos comen la cabeza y estamos preocupados todo el tiempo maquinando, y por ahí no es muy necesario. ¿El humor es el mismo para todos? No, yo siento afinidad por el humor negro. Y a mí tampoco que me gusta ni me disgusta. A mí, por ejemplo, me gusta el humor verde. ¡Ay, señor! ¡Ah, pará! ¿Qué tiene de malo? Me divierte. Está bien ese tipo de humor. Creo que debe ser también por mi edad. En mi época se estilaba mucho, incluso programas de humor verde. Era muy, muy típico en esa muy época. ¿Sí? Sí, sí. Actores, radio, no solamente en lo radial, sino también en lo televisivo. El humor verde era muy recurrente. Yo soy muy fanática del humor costumbrista. A mí me encanta todo lo que resalta los vicios y las costumbres de los argentinos. Y bueno, uno de mis autores preferidos es Fontana Rosa. Uy, yo también apoyo al costumbrista, pero de mis artistas favoritos es Peter Capusotto. Sí. Yo también apoyo ese humor, pero de mi artista favorito es Franco Escamilla. Caramillo. Ah, bien. Caramillo. No sí. Lo conozco. Sabes, de es muy, muy es humorístico, Lee. Sí. Bueno, ahora sí, los invitamos a ir a reírse un rato junto con nosotros y las anécdotas. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Bueno, una de las anécdotas que tengo, que me mandó la mamá de una de mis alumnas, tiene que ver con las caídas, ¿no? Un tema fundamental para estas anécdotas divertidas es la caída. ¿Quién no tuvo alguna vez? Y dice, ese día empezó después de almorzar juntas, decidimos ir en bicicleta al Parque Cabañas con la finalidad de recrearnos al aire libre. Éramos adolescentes. Aún vivíamos juntas bajo el techo de nuestros padres. Dice, salimos contentas, relajadas. En un determinado momento íbamos por Avenida Güemes charlando cuando un auto se nos vino encima. Mi hermana se asustó. Por ende, se acercó a mí y el manubrio de su bicicleta se enganchó con el mío y nos caímos contra un basurín. Fue un golpe durísimo. La gente miraba y nosotras, tentadas de risa zamba, no nos podíamos parar de tanta risa. Fue un día inolvidable. Queda en nuestra mente y retina para el resto de nuestras vidas. Bueno, estas caídas es muy común. A mí me ha pasado, es más, yo en mi época adolescente iba con mi noviecito frente a Sortilege, pleno Colón, ¿sí? Sortilege inevitable. Gente afuera, ¿y yo qué hago? Me hago la romántica, me acerco a la bicicleta, se nos enganchan las bicicletas en la parte de los frenos y nos caímos ambos ahí rodando. Fue un papelón, la gente mirándonos, muchos se reían, ¿sí? Bueno, me levanté más rápido que ligero y salimos. Ya poco como enamorados. Ya poco enamorados. ¿Cómo sé que esto no pasó? Dijo. Sí, tal cual. ¿Y ustedes se rieron también después o en el momento? En el momento no, yo me río ahora, después de mucho tiempo, ¿no? Fue el papelón de mi vida, ¿no? La gente que estaba afuera se reía. ¿Sí? Claro. Nadie vino a ayudarnos, se reían. Después no ayudó. A mí también me pasó una caída. Fue un fin de semana que estaba yendo por la casa de mi papá y de mi abuela. Fue hace mucho que no iba. Después de un rato caminando, empezó a llover. Fue tan cómico que no puede decirlo. Sí, sí. Después de un rato empezó a llover. Estaba caminando pensativo y no vi el charco que estaba en la mitad del camino. En resumen de eso, me caí 3 veces. Empecé a putear. Y mi hermano, que estaba viéndome desde lejos, desde la casa de mi abuela, casi se cae de la risa. Esa es la figura del karma. Sí, el karma instantáneo. Tal cual. Me pasó que mientras la contabas me iba imaginando tu caída, porque hasta sí. Sufriste. Como si me levanté una, me caí de vuelta, me levanté dos, me caí de vuelta. Y ya está, me barré todo el pantalón. Una anécdota muy graciosa con la cosa. Yo acá también tengo una de Yasmín, que no pudo estar presente, pero nos dejó su momento cómico para reírnos un rato. Ella cuenta que un jueves fue con Claudia a hacer limpieza. Sí, los días de semana a la tarde suele trabajar después del colegio, y que llegaron a un edificio monstruoso, de esos de los más altos, céntricos, que tienen como 1000 pisos. Y Claudia, cuando se bajó del auto, claro, pisó una piedra y se cayó, pero se cayó de cola de una manera que casi que parecía que iba a ser una zanja, un cráter, pobre Claudia. Y le agarró una vergüenza porque, pleno centro, como le pasó a la profe, iba un montón de gente caminando afuera. Yasmín dice, como comportamiento típico de la gente, que en vez de ayudarla se empezó a morir de risa, que no se podía parar de reír, estaba tentadísima, y que ella le dijo... Dale, Yasmín, no te rías, boba, ayúdame. Así termina esta anécdota, que bueno, fue muy cómica cuando ella lo revivía una y otra vez, seguro. Yo tengo una anécdota que es más de mi olvido matutino, porque yo estoy todo el tiempo en mi mundo. Bueno, cuestión que estaba buscando mis lentes y voy y le pregunto a mi hijo, che, ¿viste mis lentes? Me dice, no, fíjate en el auto. Bueno, estoy yendo al auto y me olvidé que estaba yendo al auto. Y fui a mi pieza y me puse a ver algo. Y por ahí me acuerdo que tenía que irme, entonces tenía que buscar unos lentes. Y vuelvo, voy a mi viejo y le digo, che, va, ¿viste mis lentes? Y me dice, ¿te fijaste en el auto? Ah, no, ahí voy. Fui y se ve que me fijé en el auto a ver si estaban. Y volví y me acosté de vuelta en la pieza a ver algo. Y por ahí me acuerdo que de vuelta, y no tenía mis lentes. Y bueno, voy de vuelta con mi hijo, che, pa, ¿viste mis lentes? Y me dice, dale, hijo, ya te dije 3 veces, boludo, dale, anda a buscarlo. ¿Te fijaste en el auto? Me dice. Le digo, no. Y voy al auto, llego al auto y me doy cuenta que sí, si lo había ido a buscar al auto y no estaban. Y bueno, me terminé quedando sin lente. El cuelgue máximo. Sí, sí. Bueno, pero no sos el único colgado acá. Tenías otra. Ay, señor. Arrancá con fuerza. ¿Qué pasó? Anda gachusa. No, bueno, mientras se recupera la colgada, vamos. Tengo otra anécdota de la mamá de Imé. Pobre. Que dice, iba caminando, dice, habíamos salido de un lugar bailable, eran aproximadamente las 2 de la mañana. Decidimos comprarnos un pancho cada uno en la plaza. Íbamos caminando por Avenida Rivadavia con el fin de volver a nuestros hogares. Cuando meto mi pie en un pozo. Faltaba la tapa de agua en una vereda. Me caí, estaba oscuro, iba comiendo mi pancho, el cual no largué pese a la caída. Mi amiga no paraba de reírse, se doblaba de tanta risa, la cual me hizo reír a mí también. Se podría haber matado, pero el pancho no lo largó. Lo que valía era el pancho. Estaba caro el pancho, dijo. Sí, no. Había hambre, y bueno. Yo también. Si quieren puedo contar también una anécdota de caídas. Bueno, yo salía de trabajar en verano. Como venía de la playa, no me puse el calzado, entonces iba en la bicicleta, que encima le faltaba un pedal. Entonces yo estaba con el fierro, entonces se me patinaban los pies. Y en una de esas, voy andando y se me cruza un perro. Entonces yo agarro y como que pegué una pedaleada fuerte y... Y agarré y se me metió el pie entre el medio del caño y me pegó un re palo. Y pasaban los autos. Pasaban los autos y se me veían y pasaron lento para el lado mío, cagándose de risa. Una bronca. Pero sí, pasaban lento, me miraban y ninguno frenaba para ver si estaba bien. No, ¿qué van a hacer? No, no. De ahí te hiciste viral. Sí, sí. Viral. Yo no soy famoso, dijo. Pero el tipo pasaba lento, así al lado mío y no, cagando de risa. Tarapatín, tin, tin, tin. Bueno, cuestión que habíamos ido al supermercado a comprar cosas para el kiosco de la escuela. Y teníamos otra charla con el señor de dirección, dirección juventud, y no sabíamos dónde quedaba, entonces lo buscamos por el mapa y decía que estaba a la vuelta del supermercado. Entonces pusimos el mapita, todo, íbamos charlando, que no sé qué. ¿El mapita de Google Maps? Sí. Entonces seguimos caminando y caminamos y seguíamos. ¿Seguía la flechita? Sí, sí, nosotros seguíamos caminando. La flechita, porque decía seguí derecho y seguíamos derecho. Hasta que en una llegamos hasta la escuela a traer de vuelta y el mapita quedaba para el otro lado. Entonces le digo a Zoe que lo pongo de mi celular. Y cuando lo pongo de mi celular me marcaba para el otro lado. Entonces fuimos para aquel lado, seguimos charlando, viste, así, diciendo cualquier pavade. Y también daba para el otro lado y estábamos en el ANSE. Y bueno, después como que nos compramos un par de cositas, estábamos morfando, pues ya se lo hacía tarde todo. Por eso no hay que seguir a la gallega del coso del mar. Entonces después era verdad que daba la vuelta del supermercado y lo veías así, que tenía un cartel bien grandote que decía la dirección de... Dirección de Juventud. O sea, llegaron a destino, se recorrieron media ciudad. Sí, y estábamos ahí a la vuelta. Ahora se hablaron todos. Lo importante es el paseo, ¿no? La colgada. Es que estaba bueno igual. Estaba buena la conversación. Es que lo pasaron bien. Una vuelta, fuimos al vivero. Y después de un almuerzo familiar y nos pusimos a jugar a la escondida con todos mis primos y todo. Y bueno, me tocaba, después de un rato largo me tocaba contarlas a mí. Y se escondieron todos, divinamente, no los encontraba. Y se habían ido, me habían dejado a mí. Ah, pero se escondieron nivel maestro. Se escondieron re bien. Y, prodigios de bueno, escondida. Yo en ese tiempo tenía 5 años, no sabía qué hacer. Pues si era en este tiempo, bueno, los dejaba. Pero tenía 5 años y me largué a llorar arriba de un tobogán, esperando que me vengan a buscar porque en no la sabía parte dónde más iba. Alta, viste, para ver todo, sí, lado. Y bueno, después de, pues, creo que pasaron 3 horas mínimo, se dieron cuenta que faltaba yo. Todo porque estaba al lado de mi perro. Estaba mi perro y yo. Y llega mi mamá, no se baja si llorando. No sabes si se acordaron de vos o del perro. Sí, del perro. Se baja llorando y yo pensaba que lloraba por mí porque no me encontraba. Y no, y bien se baja, agarra el perro y me dice: ah, te dabas vos acá, mamá. Quería más al perro. Sí. Es la típica esa, ¿viste? ¿Quieren más otra cosa que vos? Bueno. Y, me siento identificado. Sí, me dice: ¿Por qué no fuiste para casa? Y no sé dónde quedó. Y cuando, mientras tanto, ellos estaban tomando mate con facturas y yo ahí perdida en el vivero. Como yo también quería factura. Claro, y ellos preocupados por el perro. Era muy trágica, sí, tu anécdota. Sí, sí, sí. Al final ni siquiera todavía no se habían acordado de vos, no, hasta que no, llegaron al vivero. No. Le importaba más el perro. El perrito. Pero la boca menos perro, que no, era un caniche. Eso es lo peor. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. Bueno, hay una banda de anécdotas que tenemos en nuestra casa o en la calle. La mía pasó en la plaza. Había juntado un bille y digo, bueno, la voy a sacar a comer a mi novia. Y como no era tan grande el bille, fui a comer un panchito. Así que le invité un panchito ahí en la plaza, tranqui. Y cuando llegamos a la plaza, bueno, pedimos el pancho y todo eso. Nos dieron el pancho, nos sentamos en un vaquito. Y no, era un pancho y un cono de papa. Y así que empezamos a comer ahí, tranquilo. Hasta que en una la veo así, como comía ella, no sé, porque yo de angurriento ya casi me terminaba mi pancho, a ver si le quedaba un cachito a ella. Y veo que se le venía rebalando la salchicha un poquito, despacito para el piso, hasta que en una cayó. Y a donde cayó, bueno, me aluné un poquito porque traga que no tenía mucha plata y me había quedado con hambre, a ella se le caía la salchicha. Así. No. Y bueno, y al rato no lo quiso juntar, lo tuve que juntar yo y le tuve que dar mi pancho. Pero ya era poquito, así que no pasa nada. creo que le queda un cachito nomás. Y bueno, y así que ella se lo morfó, tranquila también, y empezó a comer la papa frita. Y a donde empezó a comer la papa frita, no sé qué quiso hacer, la quiso dejar arriba de una latita de cerveza. Vieron que el cono de papa es medio triangular. Sí. Y en la latita de cerveza hay un agujero. Sí. Bueno, ella, viste que... Bueno, ya lo empezó a poner adentro del agujero de la latita de cerveza, así paradito, que mantenga el equilibrio. Obviamente al ratito se cayó en el piso también, tuve que juntar las papas de nuevo y se perdió la noche. El biche fue al pedo. Ya sabes que a Nicolás hay que invitarlo a un pancho. Hace una comida. Tomen nota, tomen nota. No, es que no sé comer en pancho, igual que las hamburguesas, se me escapa todo. Tenés que poner la mano atrás. Ah, no, y la otra que cosa, que estaba comiendo el pancho y en vez de comerlo normal como todo, digamos, desde la puntita. Lo agarró al revés, corte, de la mitad. Y lo morfaba del medio. Pero es para que me queden dos panchos. Claro, ella hacía la división, era más. Pero... Mente de tiburón, no lo entendería. Cosa psicológica. No me inviten a comer. La moraleja, no inviten no a comer a Nicolás. No inviten. Lo tuyo no son los panchos, hacerle pasta para la próxima. Chao. Bueno, este fue el repertorio de anécdotas. Espero que les haya gustado, que se hayan reído un rato. Y seguramente vamos a volver con otro repertorio. No sé si de anécdotas graciosas, por ahí algo trágico. Algo trágico. Capaz como somos de Sexto Armu, algunos temitas. ¡Ay, sí! Está bueno eso. Sí. Un repertorio de temas. La próxima vez venimos con un repertorio de temas de nosotros. Una banda. Y nos sobra un tiempito, bueno, ¿no? Como para contar unos chistes. ¿Contaron unos chistes? Sí, yo creo que sí. Es buena. Cerramos con eso. ¿Es que se acuerda alguno? Sí. Vos, general, comenzá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno. Ay, Miguel. Lo mío va a ser humor negro, porque concuerdo con Juan en que es uno de los que más me gustan, los que más me convencen. Y mi chiste es... ¿Qué es un chico en silla de ruedas saliendo de un incendio? ¿Qué es? ¿Qué es? Un Hot Wheels. Un Hot Wheels. Qué atrevido. Muy bueno, muy bueno. Hot Wheels. ¿Qué es eso? Los autitos. Entre... Ahí viene una explicación para aquellos que no entendieron. Entre lo turbio de él y la inocencia de ella me muero. Combina, combina. ¿Y qué es amarillo muy y si apretás un botón se vuelve rojo? ¿Qué es? Una pera. No. Un pollito en una licuadora. Un pollito. ¿Qué es eso? Atrevido. Eso fue que... No. Ya está demasiado. Chiste, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Querés fuertes ser... declaraciones? Va con tu chiste, Juan. ¿Querés cerrar con uno vos? Dale. ¿Cuál es la diferencia entre una papa y una nena sin brazos? ¿Qué? ¿Una papa y...? Una nena, una sin, nena brazos. Sin brazos. No sé. Son iguales. No hay... No, muy feo, muy feo. Bueno, ya está. Bueno, nos despedimos. Esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos a todos nuestros oyentes. Sí, gracias, un aplauso. Espero que se hayan reído. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy no se estudia, hoy no se estudia. Hoy se va a la escuela, chicos. Yo de acá me vuelvo. Estás en Todo por el Aire, donde el rock vive y respira. No te despegues. Muy bien, ahí estábamos escuchando a los chicos de la secundaria número 4. Bueno, acá estamos, a ver, quiero que se presenten los Hola. Chicos, los que hicieron esto, los que crearon, a ver, cuéntenme un poquito. Y primero se presentan y después nos cuentan. Perfecto. Hola, un gusto, soy General Lichiri, también de la secundaria número 4. Y estamos acá con dos compañeras más. Yo me llamo Aimé Roldán Macetti y nada, también soy de la secundaria 4. Muy bien. Soy Ludmila Hayes y soy también de la secundaria número 4. Está bien, y acá tenemos a quienes, a los adultas responsables, a ver quiénes son, a ver, quiero que se presenten. La bibliotecaria. Muy bien, bueno, ¿cómo? A ver, quiero que me cuenten un poquito, ¿cómo salió esto? ¿De quién fue? ¿Cómo fue ideado? Fue un proyecto en base a algo que veníamos trabajando, que era la Cosmovisión Cómica, que es un tema de Sexto, que sí, lo hicieron en conjunto Milena y Ivana. Y. ¿Cómo es? Surgió del humor. Sí, claro. El tema de un poquito el humor. Claro. Claro, los diferentes tipos de humor. Como ya escucharon, humor negro, humor verde, humor blanco también, como costumbrista, que es más o menos es el, y usamos el tema de Sexto para poder también meternos en la locución un poco. Bien, bien. Un poco la idea era, contame. Un poco, no, la idea era contar algunas anécdotas mira, graciosas, chistosas, no sé. Claro. Si, bueno, ya escucharon un poco. Claro, todas sí, sucedieron de verdad, ¿no? Todos son hechos reales. Sí, no? Sí, sí, sí. Por lo menos los míos. Los tuyos sí, son hechos reales. Vos también apareces, ¿no? Hablando. Sí, sí. Que no sé qué parte. Ella era la que estaba perdida en el bosque. Ah, la que estaba perdida en el bosque. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Que hay que aportar que recién se acaba de perder de vuelta. También, también. Casi la perdemos. Casi nos llega acá a la radio indie, ¿eh? Casi nos llega. Así que bueno. Bueno, chicos, ¿y qué lo hicieron entre ustedes con la profe? Acá con. Lo hicimos entre todos con ayuda de los profesores. Sí. Y armamos más o menos tipo un guión. Claro. Y nos repartimos los lugares, yo hice la presentación y después en base a eso lo fuimos formulando entre todos, más o menos. De vez en cuando alguno no seguía mucho el guión y se metía como para hacer un poco más de relleno también. Claro, está bien. ¿Esto fue grabado dónde, chicos? En el Centro Cultural. Sí. Hay un estudio de grabación gratis. Ah, mira, qué bueno. Bueno, así que aprovecharon y se fueron. Sí, fuimos para allá. ¿Ya tenían algo preparado o era medio como que iban a contar? ¿Tenías algo preparado? No, o... ya estaba preparado. Ah, ya estaba todo preparado. Está bien. Sí. Las anécdotas eran preparadas, ya, o sea, ya la habíamos. No era preparada, sino obviamente contar lo que nos había pasado porque era, fue real. Claro. Pero un poco eso fue surgiendo, un par de chistes ahí, anécdotas demás, que por ahí no teníamos en el momento para, claro, para grabar, pero fueron surgiendo del momento, la pasamos bien. Está bien. Es lo importante. Claro. Fue muy divertido, después comimos facturas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, después festejaron, digamos. Sí, sí. Eso es lo mejor, dijo. Sí, sí. La mejor, fue la mejor de parte de la grabación. La mejor parte. Después de 5 intentos intentando hacer el podcast, estuvo. Fue un relax. ¿Tuvieron que repetirlo? ¿Hicieron, o sea, lo grabaron varias veces o salió? Las primeras partes, el tema de la presentación por ahí. Claro. Una vez que ya pudimos arrancar, ya seguimos de una. Y... mucho al principio. Sí, se fueron aflojando un poco. Ah, bueno. Estábamos muy nerviosos. No podían hablar y se reían entonces. Era más gracioso el principio que el proceso de hacer el podcast. Realmente, pero fue una gran experiencia para por lo menos para mí, que siempre me había interesado la locución por parte de una amiga que vive allá en Gran México, que es la hija de Menéndez, que es una de la radio allá, que siempre me interesó, claro, más que nada, como, y siempre lo tuve muy cerca. Estuvo, me pareció muy una buena experiencia. ¿Te gustó? Además que nada, que justo saliera de la escuela también, como que fue todo muy espontáneo. Claro. También, y eso es parte de cómo soy yo también con las cosas. Así que estuvo muy, muy bien. Bueno, les gustó, estuvo bueno, divertido. Una buena sí, experiencia. Sí. Bueno, acá la profe, a ver que tome la palabra. A ver que me que cuente la profe un poquito. Totalmente sorprendida con el impacto que causó los chicos, porque todo empezaba con el tema de las anécdotas, pero bueno, surgieron un montón de cosas y la forma en que ellos pudieron explayarse, la forma en que tomaron confianza y que bueno, produjo esto que me pareció genial. Sí. Si bien el proyecto inicialmente era solamente la elaboración de las anécdotas, o mejor dicho, la escritura, el hacer el guión, el haber hecho terminado el podcast de estas condiciones, bueno, me tiene muy feliz, por supuesto. Claro. Bien, bien. Ahí la profe de literatura corrigiendo. Bueno, y acá está... Milena. Milena, que es la bibliotecaria. A ver, sí. Milena nos va a contar también un poquito. Sí, yo también muy gratificada con el proceso. La verdad es que... si bien es, como dijeron al principio, es un tema que ellos ven recurrentemente en literatura y en sexo, siempre se nos ocurrió trabajar con Ivana desde un producto original, que sea algo cercano y que los recursos, y tanto de la exageración, el absurdo, todos los recursos que ven desde lo cómico lo puedan implementar de alguna manera, y se nos ocurrió estas anécdotas que obviamente tienen implementados los recursos, pero claro, que es simplemente y llanamente la experiencia de ellos, y bueno, resultó en una buena jornada muy gratificante, y nos reímos un montón, que fue lo que más destacamos. Que fue lo principal. Sí, realmente formulamos, tuvimos que formular bien las anécdotas con recursos humorísticos, así, exaltaciones en el habla o cosas así, que hicieron que también fueron como trabajadas las anécdotas, no es que solamente las contamos en el momento, fue espontáneo y un poquito de lo que improvisamos al principio, pero tuvimos que escribirlas previamente. Seguro, sí. Y sí, fue todo un proceso, estuvo, así que detrás de todo el podcast hay un trabajo hecho por todos. Así que bien, muy bien, lindo, sí. Chicos, la verdad que me reí mucho, muy lindo, muy bueno. Nosotros muy bueno también. Y aparte es muy espontáneo, y eso la verdad que cuenta, porque todo esto, todo lo que le pasó a ustedes, bueno, acá la chica perdida, que acá se volvió a perder, era tu anécdota de la bici, ¿cómo? Era lo que queríamos lograr, que salían los oyentes. No, muy linda, muy linda, la verdad los felicito por el trabajo, chicos. Bueno, y ahora, ¿qué sigue? ¿Piensan hacer otra cosa? ¿Tienen algo planeado o no? Queríamos armar la segunda etapa con los chicos. Ah, bien, bien, bien. Porque nos causó mucha gracia y junto con las profes queremos armar un poco más. Yo no estaba enterado. Bueno, mira, te enteraste acá, te enteraste en el aire, mira. Vos. Bueno, pero vas a colaborar. A vos te gusta, así que sí. Sí, seguramente. Yo ya también tenía planeado armar un propio podcast. Porque nada, también tengo mis pequeños proyectos. Ah, bien. Y bueno, al haber tenido esta experiencia me enseñó un poquito. Te dio un empujón, ahí para sacó la timidez. Dale. Sí, totalmente. Igual nunca fui muy tímido para ese tipo de cosas. Los nervios, digo, no por ahí, ¿no? Tengo, los nervios de... Tengo más nervios a la hora de público físico, claro, que siempre me pasó, pero... Después a la hora de estar haciendo un micrófono, no sé, claro, si he tenido mucho miedo. Igual ahora hago conciencia de que lo están escuchando muchas personas y me da un poquito de miedo. No. ¿Cuántos chicos participaron de esto? ¿Cuántos fueron ustedes? No, como 6. Ah. 6, 7 éramos. Claro, porque ahí escuché unas voces que no son las de ustedes. Nicole Barrera, Uriel Bandone. 8. Juan Rodríguez. Bueno, nosotros 3. Sí. Y creo que nadie más. Ah, nadie más. Bueno, y ellas dos. Yo no pude estar. No, pero acá importan los alumnos. Tenemos que destacar nosotros. Ustedes. A nosotros nos dan nota por esto. Después ustedes son los managers. Bueno, bien, chicos, bueno, qué lindo, bueno. Bueno, así que sigan trabajando, va a estar, está bueno. Así que cuando lo tengan, se vienen y lo pasamos de vuelta, obvio. Vamos a pasar lo que hagan, lo pasamos acá en el programa, así que se vienen cuando lo tengan, antes del fin de año, no sé cuándo está planeado esto. La miran a la profe acá. Puede ser pronto. Puede ser pronto. Muy pronto. Bueno, bien, ¿y va a ser del mismo tema? ¿De las caídas también o todavía no saben? Supongo que no, que vamos a cambiar el tema. No, también claro, porque acá la profe dice que cambia, ¿no? Claro, va en base mucho a lo que estamos trabajando en el año. Claro. Algo más serio que toca. Claro. Bueno. Nos ponemos serios. Se ponen serios, es la parte seria. Yo quería ser romántico. ¡Ay! Bueno, y bueno, también pueden contar eso, citas románticas, ¿no? Que tuvieron. Buena idea. Ahí les tiro una. ¿Algunas historias de amor? ¿Algo? Claro, hay un montón de historias de amor. ¿Qué los hace sentir pícaros? Bueno, chicos, les súper agradezco que hayan venido acá, la profe también, a Milena, que vinieron. Y bueno, nada, sigan haciendo cositas así, que está bueno, es divertido. Lo podemos pasar acá en la radio para que la gente tenga un poco de humor entre todas tantas cosas malas que pasan. Algo sí. Lindo siempre hay. Sí. Así que bueno, los felicito, chicos. Muchísimas gracias, gracias a Candy Rock por habernos invitado a hacer también este proyecto en conjunto con la escuela. Sí, sí. Bien, qué bueno. Darnos el espacio, ¿no? Sí, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchas sí, gracias. Muy bien, aplausos. Todo por el aire, donde el rock nunca muere. Estás en el lugar correcto. Por el aire, por el aire, donde el rock vive y respira. No te despegues. Muy bien, ahí pasamos con los chicos que nos vinieron acá a mostrar el podcast de humor, que estuvo muy bueno, así que bueno, les agradezco a los chicos. Muy bien, y ahí estábamos escuchando Fuera del Tiempo, Desenmascarando. Creo que los tenemos ahí en línea, ¿eh? A ver, hola. Hola, buenas noches. Hola, chulo, ¿cómo va? Buenas ¿Cómo noches. Hola, María, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá terminando de ensayar. Todo bien, acá, ahí, desde Córdoba, ¿no? ¿Dónde están? ¿En qué parte estás de Córdoba? Estoy estamos en Traslasierra nosotros, precisamente la sala está en Villa de las Rosas, es en el medio de la sierra, bueno, sí, en Córdoba, como decimos. Sí, sí, bien, bien. ¿Cómo va, Chulo, eso, la banda? Contanos un poquito. Bien, felices, hoy estamos estrenando un single, editado por El Cambio Records, digitalmente, subido a las plataformas, todos conocemos. Sí. Bueno, tiene un arte de tapa hecho por Max Badalá. Ah, te iba a preguntar eso. Sí, sí, el arte. Sí, gran tapa. Artista y amigo. Sí. Conocido del palo. Sí. Y, bueno, por su larga trayectoria como artista plástico, como dibujante, como músico. Sí. Así que, bueno, él estuvo ahí metiendo su magia, tanto como Oscar, quién es el bajista de No Mucha Interés hoy por hoy, sí. Él le hizo la mezcla y el mastering del tema, así que estamos hoy estrenándolo, felices. Muy bien, bien. Es un tema que grabamos en vivo cuando tocamos en febrero de este año, en un show que hicimos en una cervecería acá en Los Pozos, que es otro pueblo, sí, pertenece a Tras las Sierras, y bueno, grabamos ahí, pudimos grabar todo el show y quedó este como para sacarlo de simple, al cual le hizo el arte Max. Bien. Y bueno, en la red está lo que es el EP anterior, con cuatro temas, de donde pasaste desenmascarando, que sí. Escuché que lo estoy pensando. Sí, pasamos también Libras un ratito. Ahí va, buenísimo. Bien, sí, sí, sí. Así que bueno, contanos de la banda, Chulo, ¿cómo se conforma? ¿Cuántos son? No. Bueno, somos cinco, son dos guitarras, batería, bajo y la voz femenina, de ahí sí. La canta. Bueno, eso es un formato de pedido, con dos guitarras, y sí. La banda tiene 3 años, nos conocimos todos acá, sí, somos todos venidos, como se dice acá, de distintos lugares de Buenos Aires. Ah, en este ¿son caso. Todos de Buenos Aires la banda? Sí. Sí, sí, sí, en nuestro caso sí, y bueno, nada, con el tiempo nos fuimos conociendo y claro. haciendo música con uno, con el otro, hasta que se formó la banda estable hoy por hoy, sí. El baterista, que fue el último que entró ahora hace 4 meses, ah, bien. Hubo un cambio de baterista. Está bien. Pero bien, bien. ¿Cómo ocurrió que cante una chica? Porque está buenísimo. Sí, es mi compañera. Sí, sí, sí, sabía. Canta, y bueno, nada, con ella veníamos haciendo distintas cosas, los proyectos que tuvimos acá cuando nos vinimos a vivir acá al Valle, y hasta que, bueno, se conformó Fuera del Tiempo, que es la claro. Banda más que más pudimos desarrollar, sí. Que más nos gusta, así que... Ella es la cantante de la banda de los orígenes, digamos. Sí. La escribió la mayoría de los temas. Ah, bien. Así que le da con todo. No, sí, aparte tiene una voz re linda, ¿eh? Sí, es la foto. No, tiene una voz re linda para cantar. Escúchame, y contame más o menos, ¿hace cuánto tiempo que están tocando? ¿Hace cuánto que se sí. formó Fuera del Tiempo? Fuera del Tiempo se formó hace 3 años, te digo, exactamente el 25 de julio, hace 3 años. Mira. Y me acuerdo exactamente la fecha porque de ahí viene el nombre de la banda, que es Fuera del Tiempo, que es el 25 de julio, es el día del calendario maya, que queda fuera del calendario, y entonces se llama así, Fuera del Tiempo. Ah, mira, no sabía eso. Que está ligado a eso, y le encontramos un espíritu así nosotros... por donde estamos viviendo, sí. Y estar un poco esa esencia de la banda, de estar un poco outsider, fuera de algo místico de así, ¿no? Algo místico, y pero contándole una vuelta a eso de estar un poco fuera de las ciudades, en este caso claro. No cerraba el concepto, y que porque estar fuera del tiempo es eso, no tener un reloj, no tener estar, es un día que no tiene sí. un mecanismo como todos. Claro. Entonces eso se me olvidó un poco. Bien. ¿Y qué pasó que te fuiste, que se fueron para allá a vivir? Porque ustedes vivían acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasó sí, sí. que se fueron? ¿Qué les pasó por las ganas de irse de la ciudad? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo que están? Yo con Laila estamos juntos hace 15 años, pero vivimos en Buenos Aires juntos 7 años y después, bueno, después toda una vida estando allá, había familia acá, parte de ella, incentivaba a salir un poco de la ciudad. Sí. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hacerlo, tenemos una hija ahora, así están todas las condiciones para que estemos acá y lo que elegimos diariamente. Y bien, hace poco fuimos a Córdoba, cuando tengo la posibilidad de movernos de la calle e ir a una ciudad, lo hacemos. Sí. No lo hacemos seguido. Claro. Hace 2 meses tocamos con Cadena Perpetua en Córdoba Capital, se recoparon los chicos de Cadena, amigos, nos invitaron y tocamos en Córdoba Capital y fue como una experiencia, para mí, que hacía bastante que no salía del pueblo. Que no salías, claro. Fue alucinante ir ahí, subir a tocar un escenario tan grande. Con amigos, todo buenísimo, la verdad. Que no, olvídate, otra cosa. Y, una mano ahí. Seguro. ¿Y ahí están tocando en Tras la Sierra? ¿Cómo es el tema? ¿Tocan seguido? ¿Hay algún barcito? ¿Algún lugar para tocar? Ay, sí. Ay, cada pueblo tiene lo suyo. Claro. Algunos son más grandes que otros lugares. Hay ciudades que son como cabeceras. Sí. Y ahí suceden más cosas, obviamente, más vinculadas a lo urbano, al rock y al pan rock, inclusive. Pero después cada pueblito tiene lo suyo y ahí es donde se desarrollan las cosas. Nosotros tocamos, sí, no sé, promedio, no sé, 6-7 veces por año. Claro. En estos 3 años de banda, no sé. Y cuando tratamos, o en este último tiempo, de mover algo así, a cositas un poco más grandes o movernos un poquito más para ir a tocar a otros lugares. Seguro. Ahora, mañana, bueno, más lejos, mañana tocamos en Piedra Pintada, que es un lugar que queda en las afueras de Villa Dolores, que es la ciudad más grande acá. Sí. Y ahí hay una movida importante de rock, de pan rock, inclusive. Hay gente de Merlo, que Merlo ya pertenece a San Luis, que es la provincia que está más al lado. Claro. Entonces, bueno, se va a agitar mañana, va a estar lindo. Claro, va a estar bueno. Aparte, lo bueno es que va gente también de otros lugares, ¿no? Supongo, de otros pueblos, yo qué sé. Claro, claro. De lado, se entera. Totalmente, totalmente, totalmente. Si bien las distancias no son cortas, pero tampoco pasan cosas en todos lados, ni todo el tiempo. Entonces, cuando pasa algo, el rock unifica, digamos, sea punk o no, y hay una banda tocando con distorsión, va. Vas. Entonces, seguro, claro. Vas, te quedás parado mirando a ver qué pasa, ¿no? Y claro, algo descubrís, alguna banda descubrís, gente conocés. Y nosotros igualmente en Los Hornillos, que es uno de los pueblos centrales del valle, digamos, hacemos un festival que ya va por la 7ª edición. Ah, mirá. Sí, con todas bandas locales, algunas bandas de Merlo, como te digo, que son de la provincia de al lado, de San Luis. Bueno, nada, y se mantiene, y viene cada vez más gente, y se puede hacer cada vez más lindo, más grande. Claro. Está bueno, le metemos una onda para que suceda, la haya punk en el valle. Está bien, claro. Sí. No, buenísimo, aparte, yo qué sé, al menos vos con la experiencia que tenés con tu compañera de hacer música, y que hiciste desde chico que tocas, ¿hace cuántos años que tocas? Y tengo 50, cumplí en junio, me toco de los 15. Claro. La primera banda la tuve a los 15, a los 18 ya arrancamos con DAG. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Qué pasa con DAG? Contame. A ver, DAG es una banda hardcore, les cuento a la gente, que se llama Diferentes Actitudes Juveniles. Una banda hardcore de Catalinas, ¿no? Nació en Catalinas. En La Boca. En La Boca, sí. Perdón. ¿Qué pasa con DAG? ¿Van a salir? ¿Tienen pensado tocar en algún momento? ¿Hay algo hablado o no? Está difícil, estamos en contacto, sí, por suerte somos amigos todavía. Pasa que están todos desperdigados, ¿no? Están todos en diferentes lugares. Necesitamos una brújula para reunirnos. Y claro, Está Luqui en España, Fede en Buenos Aires, yo estoy en Córdoba, Roberto en Bariloche. Esto es como una conjunción que se tiene que dar. Seguro. Bueno, se dio en varias ocasiones, en el 2004, el 2010, 2014, 2017, y Claro, y yo creo que los vi a DAG antes de la pandemia, me parece. ¿Puede ser? Sí. Después no tocaron más, creo. ¿O sí tocaron? Y tocamos en el 2017, fue la última, sí. Ah, bueno, ahí creo que fue que los tal vi. Tal cual. Sí, sí, ahí. Totalmente. Que fue antes de la pandemia. Sí, así es. Y bueno, y de volver y hacer algo, siempre se habla. Pero bueno, ya te digo, está difícil de juntarnos. Ahora hay una conexión más musical últimamente, con la posibilidad de trabajar así a distancia. Claro. Hay algunas cosas que vamos pasándonos de música, de bases, de composiciones, como para estar ahí entre nosotros unidos musicalmente. Claro. Ah, ¿se pasan así música y todo eso? Sí, sí, últimamente lo pudimos concretar más. Siempre estuvo la idea. Sí. Ya te digo, el 2017, si bien ya pasó un tiempo, sí. Ya teníamos un puñado de canciones que estaban dando vueltas. No te quiero decir que vamos a editar, van a estar cantando de nuevo ni nada. No, como estamos a tope, tocamos entre nosotros. Claro. Nos pasamos. Bueno, todos. Eso es lo que tiene bueno la tecnología, ¿no? Totalmente. Una de las pocas, a mi entender, una de las pocas cosas buenas. Porque, y bueno, el buen uso de la herramienta. Exacto, el buen uso. Así que bueno. Escúchame, mira, me llegó un mensajito acá de un oyente. Me dice, pregúntale qué le pareció el disco tributo que le hicieron a DAG, que son como 20 bandas. Sí, sí, Lucía, sí, lo hizo, si no me equivoco, Determinación Record, el amigo Darío. Sí. Es un loco que es fan de DAG, sabido, se tatuó el logo, todo. Mira, re fanático. Claro, claro, pero nos conocemos de muy chico. Sí. Y él es un loco que edita bandas y ha hecho lindos compilados así. Bueno, fue uno de tributo a DAG, pero sí. Ha hecho otro de Buenos Aires Hardcore en general. Claro. Y banda donando a otras. El de DAG sí lo escuché, está muy bueno, lo tengo, me encanta. Yo no lo sí. escuché, sabía que existía todo, pero no lo escuché. Acá me dice, él me dice que tiene unas muy buenas versiones, me puso. Totalmente, a mí me... ahora, mira, no lo tengo tan presente, pero me acuerdo de una en particular, que es una banda que lo cantan en guaraní, un tema. Ah, mira. Misionera, si mal no digo. Sí, mira. No digo Carlos Correntino, no quiero hablar de más. No, está bien. Pero tiene una versión, el tema en Grita. Guaraní. En guaraní. Mira qué bueno, lo voy a escuchar. Muy buena, y otra más, me acuerdo de varias bandas, de Infierno. Con los chicos de Infierno he tocado en Uniclub. Sí. Cuando se reunió BOD, tocó Infierno de abriendo el show. Uh-huh. Toqué una versión que hacen ellos de DAG y sale de ese disco. Ah, mira qué bueno. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, está muy bueno ese disco, está muy bueno. Lo voy a escuchar, ¿eh? Yo no, bueno, me enteré ahora por este chico oyente que me mandó mensajito. Aguante, así salud. Que, bien, bueno, buenísimo. Dice que le gusta mucho DAG, ahí me mandó de vuelta. Me gusta mucho bueno. DAG, me puso. Bueno, bueno, chulo. Bueno, entonces, contanos, ¿ustedes mañana tocan, me dijiste? Mañana tocamos bien. En Villa Dolores, Piedra Pintada. Villa Dolores. Es un evento que es un festival skate punk, se llama. Mira qué bueno. Porque hay toda una movida de skate previamente. Cerramos las bandas después, somos cuatro bandas. Sí. No tan geniales de Merlo. Burraco, de acá de la zona, de Mina Clavero, si no me equivoco. Sí. De Los Sueños, que también es una banda que debuta mañana. Y nosotros, Fuera del Tiempo. Muy bien. Sí. Y, bueno, buenísimo. Y bueno, nada, o sea, lo más importante es que hoy se estrena ese tema. Hoy se estrena. Importante para nosotros. Un tema nuevo. Perfecto. Claro. Sí, sí. Se puede escuchar ahí por YouTube, por Spotify. Bien, está en todas las plataformas está el tema para que lo puedan escuchar. Sí, sí, sí. Está. A partir de hoy. Bien, bueno. Bueno, chulo, nada, te agradezco por la nota, qué lindo saber de que estás haciendo música, de la banda, así que bueno, y que estás en un lugar prodigioso, hermoso, Así bueno, que bueno. Muchas gracias. Gracias por la comunicación. No, dale. Te agradezco mucho y bueno, dale, ahora nos vamos a ir con un temita de ustedes, ¿eh? Bueno. Bueno, dale. Saludos a todos. Dale, gracias a vos, gracias a todos. A la banda, chau, chau. Ignorando. Ignorando. Ignorando. La adrenalina del rock está aquí. Esto es Todo por el Aire. Muy bien, ahí estábamos escuchando a diferentes actitudes juveniles, ignorando su dolor. Bueno, y teníamos terminando la nota con Chulo de Fuera del Tiempo, el bajista. Ahí nos estaba contando desde Córdoba, desde las sierras de Córdoba, nos estaba contando un poquito de la banda, de Fuera del Tiempo. Y qué buena anécdota, la de Fuera del Tiempo, cómo surgió el nombre. Así que bueno, estábamos hablando un poquito de esta banda DAG, que es una banda que se forma allá por el año 1992 en La Boca, fue una de las primeras bandas hardcore de acá de Buenos Aires, así que bueno, el hardcore fue como un movimiento juvenil, ¿no? Que se diferenciaba del punk. Así que, ahí también fue, DAG fue una de las bandas que formó lo que se llamó el Buenos Aires Hardcore, ¿no? En ese momento, en los años, mediados de los años 90. De ahí surge Mentes Abiertas, que es un disco con todas las bandas hardcore y punk del momento. Así que bueno, estábamos ahí hablando con Chulo. Mañana tocan en Los Hornillos, estaban tocando están armando también otro festival de música también en Córdoba con gente de Merlo, de San Luis. Ahí nos estaba contando un poquito todo de la banda. Así que bueno, ahora me gustaría seguir escuchando a DAG con un tema que está muy bueno, que se llama Libres y Fuertes. Escuchen la letra. Por la igualdad, por los derechos del trabajador y en contra de la explotación, que cada vez es mayor. We'll be right back. Estás por el aire. Donde el rock vive y respira. No te despegues. Muy bien, ahí estábamos escuchando a diferentes actitudes juveniles con Libres y Fuertes. Bueno, acá tenemos otra visita en la radio. Chicos, ¿qué tal? Preséntense, buenas. ¿Cómo va? Hola. Luciano, del Paraíso de Silvia. Alexis, del Paraíso de Silvia. Ah, muy bien, los dos. Sí. Bueno, cuéntame un poquito, ¿tocan hoy a la noche acá en la casona? Estamos preparando todo para la fichita de dentro de un rato ya. Ah, bien. A las 10 toca el Paraíso de Silvia, que es la banda con la que nos estamos presentando por ahí por primera vez. Y ajá, toca Dúo con Vos, que es una banda que ya ha estado tocando varias veces acá. Es muy un bien. Dúo muy lindo. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué música? ¿Qué pregunta? Hace un poco más tranqui, medio pop, pero así rock tranqui, bien, por así decirlo. Está bien. Pero bueno, con banda completa, sí. Yo estoy en la batería, Lucho está en el bajo, estrenándose en el bajo porque siempre toca la guitarra. Ah, yo soy muy bien. Y después tenemos a Ale en la guitarra y a Ari en... Ari Pincheira en Ari la Pincheira, voz, perdón. Ale Mink en guitarra, que también cambió el instrumento, es un famoso baterista de la ciudad, reconocido por su trayectoria también, sí, con un montón de bandas hace muchos años. Y este proyecto lo arrancaron ellos dos, Ale y Ari, los dos que faltan acá, que empezaron uno con la guitarra, el otro con la voz, componiendo un par de canciones y se sí. acercaron el año pasado a mostrarnos los temas. Enseguida les empezamos a poner el resto de los instrumentos y después nos comunicamos con Mouche, que se sumó a la sí. batería y quedó formado el grupo. Ahí quedó conformado, sí. Bien, bien. Bueno, ¿y ya tienen temas? ¿Ya grabaron algo o no? Llegamos a grabar un temita que lo sacamos hace 2 semanas más o menos. Ah, hicimos bien. Toda la presentación de las redes, de la canción, ajá, del show, sí, todo junto. El Paraíso de Silvia es en Instagram, si sí. los quieren buscar. Subimos una canción que se llama Vuelos. Pero bueno, por ahora solamente está eso. Por para ahora escuchar, está ahí en está Instagram, eso. No, sí. no, en otra plataforma no, no por no, ahora porque no. Porque fue todo muy rápido, claro. No llegamos, nos hubiese gustado llegar, pero. Está bien. ¿Vos tocas en otras bandas? Sí. Ah, me parecía. Varias, demasiadas. ¿En serio? Estoy en ese tornillo con Ale, con el chico que toca la sí. guitarra, que está tocando la batería. Estoy con Las Factos, que es un grupo de rap y rock. Sí. Y ahora, no sé si puedo decirlo, pero nos estamos volviendo a juntar. Bueno, nos estamos juntando por primera vez en mi caso con una banda que estaba hace mucho tiempo acá, que se llama Mar de Dirac. Ajá. Que es una banda que armó Marco Alberto. Que increíble. Hace mucho, sí. Paola, no sé si hace mucho tiempo, no sé si la hace. Estaba medio, se había apagado la llama un poco y ahora la vamos a revivir, volviendo a hacer música. Ah, bien, sí. Bueno, está bien. Siempre es bueno volver a hacer música, Siempre es bueno. Siempre se está en la música, pero bueno, claro, para el vivo y eso hay momentos. Y sí, puntuales. Claro, no, es como todo, viste, que la música es como la vida. Sí, o sea, a veces uno tiene ganas y por ahí estás muy creativo. Sí. Otras veces no, yo qué sé. Sí, sí. Pero nos atraviesa todo el tiempo. Bien. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que el tema, como decís, esto del crear. Sí. En un principio no era algo cotidiano en la banda, porque las canciones ya las habían traído tanto Ale como Ari. En formato sí. banda no habíamos podido desplegar la creatividad. Claro, ellos habían hecho en guitarra y voz, habían hecho cinco temas entre ellos dos. Y claro, sumamos uno nosotros con banda completa y bueno, agregamos un par de covers también para que escuchen. Bien. Sí. ¿Covers de quién? Sí. A ver, contame. ¿Lo decimos? ¿Puede contar? Dale, contame, dale. Decimos la banda nomás, no decimos. No, vamos a decir claro. No, bueno, la banda, si no, decime las bandas. Que van a hacer covers de quién. Una banda no es conocida porque es una banda que se cruzaron los chicos en Instagram, unos chicos de Filadelfia, creo que son, ¿no? Sí. De Estados Unidos. Sí, sí, sí, ponele. Justo nosotros dos no nos teníamos. que se llama Hey Nothing. Ah, sí. Y la otra banda es Radiohead. Radiohead, una banda. Yo no la conocía, la escuché por primera vez. No es verdad eso. No. ¿Y qué hacen de Radiohead? Nos sacó toda la data al final, de poquito fue preguntando. Hacemos High and Dry. Ah, bien. Sí, sí. Bien. Del disco de Blend. Por ahí sí. vos nos preguntabas el género, tal vez esa época de Radiohead tiene mucho que ver con lo que hacemos. La primera época antes de la que, primera época antes de que experimenten mucho y se vayan claro, mucho sí. más. Sí, más cercano a eso. Por momentos también cosas de Cerati se escuchan del momento. tanto también solista. Qué bueno, hace poco fue, no sé si fue ayer o antes de ayer, no, antes de ayer, 10 años de la muerte de Cerati, ¿no? No, no sabía. Sí, 10 años, sí, sí. Muchísimo ya, y pasó mucho cerca tiempo. Y tuvimos también de preparar algunos Cerati, pero bueno, para la próxima. Para la próxima será, para sí, la sí. Próxima. Bueno, Cerati tiene unas canciones re sí. lindas, más como solista sí. que como grupo de Soda Stereo, ¿no? Sí. Sí. Los discos solistas de Cerati sí, están muy buenos. Además, cómo empezó sí. con el tema del sample, cómo empezó claro. a jugar en Canadá, sí, sí. es increíble. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, para mí empezó ahí como en Dynamo más. ¿Eh? Sí, en Dynamo ya había arrancado. En Dynamo ya ahí es como que metió ahí mano Daniel Melero, fue y su productor. Con la onda sónica, la onda claro, sónica. Bueno, ahí tuvo mucho que ver Daniel Melero, me parece. Sí, sí. Ahí con Gustavo Cerati. Sí, ellas estaban desde antes, porque Meleros le compone en el primer disco, ya compone un tema, Trátame Suavemente, lo compone Melero. Es de él, claro, es de él. Componen... Letra y canción es de él, de Melero. Trátame Suavemente, es una canción vieja, ¿eh? Claro, y, sí, sí. Y él ahí empieza con todo esto del sonido por ahí más alternativo, como decimos. Claro. ¿Sí? Más un sonido, y más después de venir Canción Animal, que es un disco súper rockero, sí, que viene sí, todo sí, lo contrario. Sí. Tuvo varias épocas Soda sí. Stereo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí bien marcados. Sí, sí. El Doble Vida hace el primer quiebre para mí. Porque primero empieza muy alegre, tal vez más sí. para sonido en exceso. Y era muy pop en esa época, sí. los primeros. Sí, sí. sí. Por sí. si no te habrás dado cuenta, Lucho es súper fanático. No sabía que era. No, de chico. Ahora ya se me pasa claro. un poco. Sí, de chico ¿los tenía... viste alguna vez? Sí, en el 2007. Tenía 11 años. Ah, chico. Bien. Pero los vi en el 2007 y en el 2009 lo vi a Cerati. Claro. También, re chico. Yo fui al último recital de Soda Stereo en River. Claro, ese, el 21 de diciembre. El 21 de claro, diciembre, ese fui yo, claro, sí, ese sí, fuiste. Estuvo increíble. Estuvo buenísimo. Tocó Carlos Alomar, tocaron todos. Sí. Ah, estuvo muy bueno. Sí, muy lindo bueno. show. Sí, yo me acuerdo en un momento de la noche que pasó justo un avión. Y él dijo Primavera Cero que iba sí. a tocar Primavera Cero. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí me muy acuerdo, bueno. me acuerdo. Tengo ahí los recuerdos grabados. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y después, si me remonto mucho más atrás, lo fui a ver en la 9 de julio. A Soda Stereo, que fue en el año, yo creo que habrá sido en el año 80 y pico, no me acuerdo. Nosotros pero no. sí, lo tengo no que googlear. Y no, yo sí, chicos, yo soy un poquito más grande que ustedes. Así que ahí los vi en la 9 de julio gratis, tocaban. Sí, llenaron, sí, sí, sí. llenaron. No, todos, no, no, fue terrible la cantidad de gente, terrible. Así que, bueno, chicos, el tiempo es tirano. No estamos acá en la radio, en Radio Cooperativa Indie Rock. Bueno, y los invitamos entonces a sí, la sí. gente. Si quieren vamos acercarse, a las 10, Dúo con Vos primero, después El Paraíso de Silvia. Vamos a estar tocando, preparamos el salón de adelante de la casona, algo que por ahí últimamente no se da mucho para las bandas. Solemos bien. Ir todos para atrás. Sí, y sí. nos pareció que era algo íntimo, algo lindo, generar lindo. Ese clima adelante. Bien. Así que bueno, están todos más que invitados. Muy bien, ¿a qué hora es esto hoy? A las 22 vamos a abrir las puertas, así que ya a las 22 horas ya pueden venir, ¿no? Bueno, se pueden venir ahí a tomar una latita de cerveza, un vino, ¿no? Sí. Y después ven a la banda, ¿qué les parece? Bueno, chicos, muchas gracias. No, gracias a vos. No, gracias a Pavo también. Así que cuando tengan algo grabado me lo pasan, ¿eh? Dale. Así lo pasamos, ¿sí? Después de bueno. esto queda ir al estudio. Después sí. de esto, pues ya tenemos varios temas propios. Así ah, que ya está, después, bueno. Tenemos sí. todos vamos, los temas que esperen. Ahora ya sacamos está, uno ¿eh? Solo que está en el Instagram, pero ya saldrán ya el van resto. A salir. Sí. Bueno, dale, muy bueno. Bueno, esto fue todo. Todo por el aire. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias, Pao, por la operación técnica. Y los espero, ¿eh? Los espero el próximo viernes de 19 a 20, 30 horas. Estás en todo por el aire, donde el rock vive y respira. No te despegues.